Sección vigésima de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 16. Un paseo por el bosque. Esther permaneció firme en su propósito de hacer que el reverendo señor Dimmesdale conociera el verdadero carácter del hombre que se había apoderado de su confianza, fuesen cuales fuesen las consecuencias de su revelación. Durante varios días, sin embargo, en vano buscó la oportunidad de hablarle en uno de los paseos solitarios que el ministro acostumbraba dar, todo meditabundo, a lo largo de la costa o en las colinas cubiertas de bosques del campo vecino. No habría habido, sin duda, nada de escandaloso ni de particular, ni peligro alguno para la buena reputación del ministro, si Esther le hubiera visitado en su propio estudio, donde, tanto penitente, antes de ahora, había confesado culpas quizás aún más graves que la que acusaba la letra escarlata. Pero sea que ella temiese la intervención secreta o pública de Rogerio Chillingworth, o que su conciencia le hiciera temer que se concibiese una sospecha que ningún otro habría imaginado, o que tanto el ministro como ella necesitaban de más amplitud de espacio para poder respirar con toda libertad mientras hablasen juntos, o quizás todas estas razones combinadas, lo cierto es que Esther nunca pensó en hablarle en otro lugar sino a la faz del cielo, y de ningún modo entre cuatro paredes. Al fin, una noche que asistía a un enfermo, supo que el reverendo señor Dimmesdale, a quien habían ido a buscar para que le ayudase a bien morir, había partido a visitar al apóstol Eliot, allá en su residencia entre sus indios convertidos, y que regresaría probablemente el día siguiente al mediodía. Al acercarse la hora indicada, tomó de la mano a Perla, su constante compañera, y partió en busca del señor Dimmesdale. El camino no era más que un sendero que se perdía en el misterio de una selva virgen, tan espesa que apenas podía entreverse el cielo al través de las copas de los árboles. Esther la comparó a la soledad y laberinto moral en que había estado ella vagando tanto tiempo. El día era frío y oscuro. Cubrían el firmamento espesas y cenicientas nubes, ligeramente movidas por la brisa, lo que permitía que de cuando en cuando se vislumbrara un rayo de sol que jugueteaba en la estrecha senda. Esta tenue y vacilante claridad se percibía siempre en la extremidad más lejana, visible al través de la selva, y parece como que se desvanecía o se alejaba a medida que los solitarios viajeros avanzaban en su dirección, dejando aún más sombríos los lugares en que brillaba, por lo mismo que habían esperado hallarlos luminosos. «Madre», dijo Perla, «la luz del sol no te quiere. Corre y se oculta porque tiene miedo de algo que hay en tu pecho. Mira ahora, allí está jugando a una buena distancia de nosotros. Quédate aquí y déjame correr a mí para cogerla. Yo solamente soy una niña. No huirá de mí porque aún no llevo nada sobre mi pecho». «Y espero que nunca lo lleves, hija mía», dijo Esther. «¿Y por qué no, madre?», preguntó Perla, deteniéndose precisamente cuando iba a emprender la carrera. «¿No vendrá eso por sí mismo cuando yo sea una mujer grande?». «Corre, hija mía», respondió la madre, «y atrapa el rayo del sol, pues pronto se irá». Perla emprendió la carrera a toda prisa y pronto se halló en medio de la luz del sol, riendo, toda iluminada por su esplendor y con los ojos brillantes de alegría. Parecía como si el rayo solar se hubiera detenido en torno de la solitaria niña, regocijándose en jugar con ella, hasta que la madre llegó bastante cerca para penetrar casi también en el círculo mágico. «Ahora se irá», dijo Perla, moviendo la cabeza. «Mira», dijo Esther sonriendo, «ahora yo puedo alargar la mano y atrapar algo». Pero al intentarlo, el rayo de sol desapareció, o, A juzgar por la brillantez con que irradiaba el rostro de Perla, su madre podía haberse imaginado que la niña lo había absorbido y lo devolvería luego, iluminando la senda por donde iban, cuando de nuevo penetrasen en los parajes sombríos de la selva. Ninguno de los atributos de su tierna hija le causaba a la madre tanta impresión como aquella vivacidad constante de espíritu, reflejo quizás de la energía con que Esther había luchado combatiendo sus íntimos dolores antes del nacimiento de Perla. Era ciertamente un encanto dudoso que comunicaba al carácter de la niña cierto brillo metálico y duro. Necesitaba un dolor profundo para humanizarse y hacerse capaz de sentir compasión. Pero Perla tenía tiempo sobrado para ello. «Ven, hija mía», dijo Esther. «Vamos a sentarnos en el bosque y a descansar un rato». «Yo no estoy cansada, madre», replicó la niña. «Pero tú puedes sentarte si quieres y entre tanto contarme un cuento». «¿Un cuento, niña?», dijo Esther. «¿Y qué clase de cuento?». «Ah, algo acerca de la historia del hombre negro», respondió asiéndola del vestido y mirándola con expresión entre seria y maliciosa. «Dime cómo recorre este bosque llevando bajo el brazo un libro grande, pesado, con broches de hierro, y cómo este hombre negro y feo ofrece su libro y una pluma de hierro a todos los que le encuentran aquí entre los árboles, y cómo también todos tienen que escribir sus nombres con su propia sangre. Y entonces les hace una señal en el pecho. ¿Has encontrado alguna vez al hombre negro, madre?». «¿Y quién te ha contado esta historia, Perla?», preguntó la madre, reconociendo una superstición muy común en aquella época. «Aquella señora vieja que estaba sentada en un rincón junto a la chimenea en la casa donde estuviste velando anoche», dijo la niña. «Ella me creía dormida mientras estaba hablando de eso. Dijo que mil y mil personas lo habían encontrado aquí y habían escrito en su libro y tenían su marca en el pecho. Y una de las que lo han visto es esa mujer de tan mal genio, la anciana señora Hibbins. Y, madre, dijo también que esa letra escarlata que tú tienes es la señal que te puso el hombre negro y que brilla como una llama roja cuando lo ves a medianoche, aquí, en este bosque oscuro. ¿Es verdad eso, madre? ¿Y es verdad que tú vas a verle de noche?». «¿Te has despertado alguna vez sin que me hayas visto junto a ti?», le dijo Esther. «No lo recuerdo», dijo la niña. «Si temes dejarme sola en nuestra choza, debes llevarme contigo. Mucho me alegraría acompañarte. Pero, madre, dime ahora, ¿existe semejante hombre negro? ¿Y lo has visto alguna vez? ¿Y es esta su señal?». «¿Quieres dejarme en paz si te lo digo de una vez?», le preguntó su madre. «Sí, si me lo dices todo», respondió Perla. «Pues bien, una vez en mi vida encontré al hombre negro», dijo la madre. «Esta letra escarlata es su señal». Conversando así, penetraron en el bosque lo bastante para ponerse a cubierto de las miradas de algún transeúnte casual y se sentaron en el tronco carcomido de un pino que en otros tiempos habría sido un árbol gigantesco y ahora era tan solo una masa de musgo. El lugar en que se sentaron era una pequeña hondonada atravesada por un arroyuelo que se deslizaba sobre un lecho de hojas de árboles. Las ramas caídas de estos árboles interrumpían de trecho en trecho la corriente del arroyuelo, que formaba pequeños remolinos aquí y allí, mientras en otras partes se deslizaba a manera de un canal sobre un lecho de piedrecitas y arena. Siguiendo con la vista el curso del agua, se veía a veces en su superficie el reflejo de la luz del sol, pero pronto se perdía en medio del laberinto de árboles y matorrales que crecían a lo largo de sus orillas. Aquí y allí tropezaba con alguna gran roca cubierta de liquen. Todos estos árboles y estas rocas de granito parecían destinados a hacer un misterio del curso de este arroyuelo, temiendo quizás que su incesante locuacidad revelase las historias de la antigua selva. Constantemente, es verdad, mientras el arroyuelo continuaba deslizándose hacia adelante, dejaba oír un suave, apacible y tranquilo murmurio, aunque lleno de dulce melancolía, como el acento de un niño que pasara los primeros años de su vida sin compañeros de su edad con quienes poder jugar, y no supiese lo que fuera estar alegre por vivir entre tristes parientes y aún más tristes acontecimientos. —¡Oh, arroyuelo! ¡Oh, loco y fastidioso arroyuelo! —exclamó Perla, después de prestar oído un rato a sus murmullos. —¿Por qué estás tan triste? Cobra ánimo y no estés todo el tiempo suspirando y murmurando. Pero el arroyuelo, en el curso de su existencia entre los árboles de la selva, había pasado por una experiencia tan solemne que no podía menos sino expresarla con el rumor de sus ondas, y parecía que no tenía otra cosa que decir. Perla se asemejaba al arroyuelo en cuanto a que la corriente de su vida había brotado de una fuente también misteriosa y se había deslizado entre escenas harto sombrías. Pero, todo lo contrario del arroyuelo, la niña bailaba y se divertía y charlaba a medida que su existencia transcurría. —¿Qué dice este arroyuelo tan triste, madre? —preguntó la niña. —Si tuvieras algún pesar que te abrumara, el arroyuelo te lo diría —respondió la madre—, así como me habla a mí del mío. Pero ahora, Perla, oigo pasos en el camino y el ruido que forma el apartar las ramas de los árboles. Vete a jugar y déjame que hable un rato con el hombre que viene allá a lo lejos. —¿Es el hombre negro? —preguntó Perla. —Vete a jugar —repitió la madre—, pero no te internes mucho en el bosque y ten cuidado de venir en el instante que te llame. —Sí, madre —respondió Perla—, pero si fuere el hombre negro, ¿no quieres permitirme que me quede un rato para mirarlo con su gran libro bajo el brazo? —Vete a jugar, tontuela —dijo la madre impaciente—, no es el hombre negro. Ahora puedes verlo por entre los árboles. Es el ministro. —Sí, él es —dijo la niña—, y tiene la mano sobre el corazón, madre. Eso es porque cuando el ministro escribió su nombre en el libro, el hombre negro le puso la señal en el pecho. —¿Y por qué no la lleva como tú fuera del pecho? —Ve a jugar ahora, niña, y atorméntame después cuanto quieras —exclamó Esther—, pero no te alejes mucho. Quédate donde puedas oír la charla del arroyuelo. La niña se alejó cantando a lo largo de la corriente del arroyuelo, tratando de mezclar algunos acentos más alegres a la melancólica cadencia de sus aguas. Pero el arroyuelo no quería ser consolado y continuó, como antes, refiriendo su secreto ininteligible de algo muy triste y misterioso que había sucedido, o lamentándose proféticamente de algo que iba a acontecer en la sombría floresta. Pero Perla, que tenía harta sombra en su breve existencia, se alejó del arroyuelo gemidor y se puso a recoger violetas y anémonas y algunas florecillas color de escarlata que encontró creciendo en los intersticios de una alta roca. Cuando la niña hubo partido, Esther dio un par de pasos hacia el sendero que atravesaba la selva, aunque permaneciendo todavía bajo la espesa sombra de los árboles. Vio al ministro que avanzaba solitario, apoyándose en una rama que había cortado en el camino. Su aspecto era el de una persona macilenta y débil, y se revelaba en todo su ser un abatimiento que nunca se había notado en él en tanto grado, ni en sus paseos por la población, ni en ninguna otra oportunidad en que creyera que se le pudiese observar. Aquí, en la intensa soledad de la selva, era penosamente visible. En su modo de andar había una especie de cansancio, como si no viera razón alguna para dar un paso más, ni experimentase el deseo de hacerlo, sino que, con sumo placer, si es que algo pudiera causarle placer, habría preferido arrojarse al pie del árbol más cercano y tenderse allí a descansar para siempre. podrían cubrirle las hojas y el terreno elevarse gradualmente y formar un montecillo sobre su cuerpo, sin importar nada que éste estuviera animado o no por la vida. La muerte era un objeto demasiado definido para que pudiese anhelarla o desease evitarla. Para Esther, a juzgar por lo que ella podía ver, el reverendo Arturo Dimmesdale no presentaba síntoma ninguno visible de un padecimiento real y profundo, excepto que, como Perla ya había notado, siempre se llevaba la mano al corazón. Fin de la sección vigésima. Grabado por Lu G. Calderón.